esconda la luna mientras salga el sol. Que quede claro que no lloraré y menos por una estrella que fuga se fue. Dile fiesta, fiesta, ya mi cielo no está nublado. Fiesta, fiesta, y me siento mucho mejor. Ya mi cielo no está gris, ahora soy alguien feliz. Porque tengo un nuevo amor que me ama y me dice que me quiere así. Y ya salió el sol. Celebraré, pa' la calle me voy a rumbear porque en la vida me sonríe. Fiesta, fiesta, ya mi cielo no está nublado.